Estamos acá en el centro de la ceja de la ciudad del Alto, ¿no? A pocos metritos de la avenida 6 de Marzo de esta ciudad, con la subalcaldesa del distrito 1 de la ciudad del Alto, Denise Escobar López, a quien le consultamos y también conocemos de fuente propia, ¿no? Algunas actividades que viene realizando hoy, conmemorando los 64 años de la zona central 12 de octubre y anteriormente también de otra zona, ¿no? De la zona Villa Dolores, ambas zonas que componen y otras más que componen también la ceja de la ciudad del Alto. Cuando se pregunta qué es la ceja, uno bueno lo puede asociar tal vez con bares, cantinas, poco tal vez de atractivo turístico o tal vez de pobreza, ¿no? Cuéntanos, subalcaldesa, de estas actividades que vienen realizando. Sí, tenemos varias actividades celebrando aquí el aniversario de la zona 12 de octubre, en este 64 años de su aniversario. Decirles nosotros que de esto de los bares y cantinas, de los comerciantes, son de anteriores gestiones, tal vez una falencia que han tenido, pero nosotros ya hemos empezado a aplacar esta situación. Hemos tenido estas últimas 3 semanas, también hemos acompañado a Seguridad Ciudadana en el cierre de diferentes bares que son de esta zona, 12 de octubre. Tenemos 3 que yo he presenciado aquí. Tenemos ese bar de Las Calaminas que no han podido abrir. También aquí a una vuelta estábamos también en Bodegón. Hemos estado también en otro de aquí a una vueltita. No conozco exactamente bien los bares y cantinas, pero hemos estado cerrando. Hemos decomisado, pero en estos días también ya sale la ley donde vamos a disponer este material que hemos decomisado para los colegios que necesitan, para los diferentes colegios que no tienen bancos, no tienen sillas. Ya se va a ir este material a donación. También en el tema gremial está la dirección de ferias y mercados ya haciendo la reglamentación para no proliferar más. Las anteriores gestiones han hecho la proliferación, han ocupado las diferentes calles de estas zonas, pero nosotros también estamos tomando nuestros recaudos. En el poco tiempo que estamos como autoridades, estamos asumiendo y también estamos presentando soluciones. También uno lo asocia a la ceja, ¿no? Con inseguridad ciudadana, no hay caso a veces pararse acá, alguien te está mirando y de repente se perdió. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Ese es uno de los planes que ha presentado ya Seguridad Ciudadana, ¿no? La Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se va a detectar los lugares que son más peligrosos para poner las cámaras de seguridad y ver esos lugares, las zonas rojas que dicen. Ya. Hemos tomado 2 puntos, los colegios también que están en peligro por distrito y ahora los lugares, las zonas también. Pero estamos con el proceso de contratación, con las adquisiciones, verificando también el módulo de dónde va a ser el monitoreo. No es un trabajo de un día para el otro, es un trabajo planificado. Y es lo que estamos realizando nosotros como municipio, como distrito. Claro. También le comentaba, ¿no? La ceja es un centro donde se puede notar la pobreza, ¿no? Personas pidiendo limosna, vecinos que están tratando de venderse alguito. ¿Qué podemos hacer para ellos, ¿no? ¿Cómo acogerlos? Aunque el municipio también tendría que coadyuvar en la generación de empleos. Sí, nosotros estamos con eso, empezando a planificar, ¿no? Para aplacar esta necesidad, porque el empleo llega a ser a comerciantes por la falta de preparación, tal vez. Ya hemos lanzado también un proyecto de los CITES por distrito. Estamos viendo el lugar donde se va a implementar el distrito 1. Estamos buscando un lugar donde se va a estar ya este taller CITE para igual empezar a capacitar, porque también necesitamos mano de obra técnica, gente que produzca, que haga nuestra producción y poder venderla, ¿no es verdad? Pero también tiene que ser gente técnica. Estamos viendo nosotros esa situación. Ahora sí vemos, son pues lo que han dejado las anteriores gestiones, no se han fijado, no han analizado, ni siquiera del área social, no han hecho un análisis social. Pero nosotros estamos viendo de diferentes puntos de vista, estamos coordinando con las diferentes direcciones y unidades para empezar a implementar esto que tenemos planificado que se haga realidad. También con los colegios, ya hemos empezado a donar al Capriles para que se haga su taller igual de madera y demás. Vamos a empezar a hacer con los otros colegios, estamos empezando a trabajar en eso porque salen los bachilleres y no saben dónde, también es una mano de obra activa, ¿no es verdad? También con las escuelas técnicas. Bueno, cuéntenos el distrito 1, con cuántas zonas, cuántas unidades educativas, centros médicos, montes policiales, esos datos. Bueno, tenemos 41 zonas, el distrito 1, los colegios son 46. Tenemos 46 colegios, ya. Solamente fiscales. Ya. ¿Módulos policiales tal vez? Módulos policiales, unos 4, no tenemos muchos. ¿Y centros de salud? Centros de salud, tenemos la red boliviano-holandés, que por zona, ahorita no tengo exactamente, le puedo mentir cuántos son, es el hospital boliviano-holandés, por unos 4, así, a grosso modo le puedo decir, no tengo reconocimiento. Claro, inevitablemente lo que nos llama cuando visitamos a la CEJA es hablar de temas malos, ¿no? Inseguridad, bares, también la pobreza, ¿no? Pero qué bueno existe en este sector de la CEJA, ¿no? En estas dos zonas, la zona Villa Bolívar y otras que están colindando. Todas las zonas están correlacionadas, ¿no es verdad? Sí. Pero igual nosotros estamos viendo pues cómo aplacar esto de la seguridad ciudadana. Bolívar igual tenía ese bar El Avión. Ya unas 2 veces hemos intervenido a ese bar. Ahora estamos viendo con seguridad ciudadana, primero los ilegales, ahora los que trabajan también a puerta cerrada, porque ahí vamos a identificar los lugares donde vamos a ir y a empezar a realizar nuestros decomisos. Y demás, a futuro, como ya le expliqué, vamos a hacer la donación de esto que estamos decomisando a los colegios, a las guarderías, a los diferentes lugares que necesitan realmente. Claro. Para concluir, ¿autorizaron ustedes la apertura de algún bar? No. ¿Ni uno? No, ni uno. Muy bien, las juntas vecinas dicen que tiene que ser con nuestro... Con permiso. Un sellito, ¿no? De visto bueno, dicen, ¿no? Eso también para... Porque somos nosotros los que vivimos aquí. Pueden autorizar lo que quieran, pero somos nosotros los que tenemos que decir, ¿llega o no llega? ¿O funciona o no funciona? Bueno, hermana subalcaldesa, quiero agradecer después de tiempito algo más que desea agregar también, ¿no? Sin embargo, también Fátima Machaca, que también es también el presidente de la Junta Vecinal de la organización de la zona Villa Dolores, hacía cuenta ahí que hay 0% de avance en ejecución de obras. Cuéntenos tal vez de esos detalles, hermana. Eso es mentira. Vamos a hablar con los datos reales sacados por el SIGMA. Nosotros por el SIGMA hablamos, no hablamos porque nos inventamos. Hemos ingresado con un 5% de avance de lo que es, incluso hasta preventivos le hemos cuantificado a la señora Machaca, y ha llegado ella al 5% que ha emitido con la emisión de preventivos, ni siquiera ejecutados, porque ejecutados llegaba a 1.5%. Ahora, nosotros hemos avanzado al 13.5% ejecutados y pagados. Entonces, así hemos avanzado nosotros como distrito. Estamos trabajando, ella dice un 0%, pero los papeles son los que cantan, ¿no es verdad? El informe que yo he realizado ha sido respaldado de acuerdo al SIGMA. ¿Cuánto hemos pagado en realidad física y financieramente? Pero si sacamos preventivos que hemos sacado, yo aumentaría mucho más mi ejecución. Qué bien. Le dejo los micrófonos para que pueda saludar a la ciudadanía de esta zona. Bueno, ¿qué es su mensaje, hermano? Sí, a decirles que nosotros, sus autoridades, estamos trabajando día y noche muy, muy dispuestos para servir a nuestra sociedad, es lo que dice Weber, ¿no es verdad? Que nos han elegido a nosotros, y nuestro premio como autoridades es trabajar por ellos, para nuestros vecinos, para nuestros niños, para nuestros estudiantes adolescentes, para nuestros niños, igual para nuestras señoras con discapacidad, para todos ellos nosotros estamos trabajando, las personas viejitas también. Entonces decirles que estamos súper dispuestos de coordinar también con los diferentes entes sociales, no nos queremos agarrar con ninguno, coordinaremos, hablaremos, así vamos a llegar a conclusiones buenas, pero todo con transparencia, con honestidad, cero corrupción. ¿Sabe a mí qué me gustaría que se implementara acá en la CEJA? Un programa denominado, ¿no? En la CEJA no se toma ni se roba, ¿no? Bueno, sería genial hacer esa campaña intensa, ¿no? Para que la gente pueda cambiar. No sé, tal vez si es bueno el ejemplo, ¿no? En La Paz es Pérez, ¿no? Ahora es digno de saludar, ¿no? Bueno, la CEJA, ¿por qué no también? Sí, ¿no? Ha sido un trabajo pues también arduo para La Paz, para tener que cambiar esa cara. Nosotros lo estamos haciendo, estamos con diferentes proyectos, pero igual no podemos ir contra los VAS que ya tienen legalmente todos sus papeles. Pero veremos también aquí cómo en La CEJA cambiar esta cara, lo que se presenta ahora, que con la informalidad comercial y demás. Entonces vamos a ver, estamos viendo planificadamente. Nuestro trabajo es planificado, nuestro trabajo es honesto. Muy bien, así hemos dialogado con la subalcaldesa alcaldesa del Distrito 1 de la Ciudad del Alto, Denise Escobar López, quien da cuenta de muchos otros aspectos y también sitios atractivos, turísticos que tiene este distrito, pero sin embargo, lamentablemente, se sobrepone la inseguridad ciudadana, ¿no? Y otros aspectos que también existe acá en el Distrito 1 de la Ciudad del Alto.